estaba delicioso. No sabía que fueras tan buena cocinera, ¿eh? Gracias. Un día de estos te tengo que hacer mi especialidad, que es un solomillo a la pimienta, de buey gallego, buena carne. Y además bien cortado, porque en Madrid no saben cortar la carne. Oye, no fumes antes del postre, ¿no? Sí, tienes razón, es una dependencia absurda. Todo impuesto, el tabaco es... Pues ¿sabes? Creo que no voy a poder catar tu especialidad. ¿Y eso? Pues porque yo no como carne. ¿Por qué? Pues porque soy vegetariana. No me digas. Pero si la carne es la vida, es la energía, es la proteína, es la vida en estado animal, bruto. Ya. Para mí no. Para mí comerme un filete de vaca, por ejemplo, me da mucha dentera, ¿no? Es como pensar que he hecho un asesinato con la vaca. Y entonces eso no me gusta. Yo eso lo veo del revés, ¿ves? Para mí, comerme una vaca es como mostrarle mi amor. Es el poema de amor que le hago a la vaca. Es el acto de amor supremo, fagocitar, ser uno con la vaca. Uno con la vaca. ¿Verdad? Y luego, por otro lado, no hay nada más triste que los restaurantes esos vegetarianos y macrobióticos que te traen ahí unas acelgas medio podridas y tal, y te dicen, esto es un escalope de acelga. Luego vas, pides algo de beber, te traen un zumito de zanahoria, y dices, esto es un cosecha del 59. ¿Sabes? Esos son unos impotentes, es un acto fallido, unos carnívoros degenerados. Exagerado eres tú. ¿Eh? Además, con el hambre que hay en el mundo, la única postura ética y moral plausible, pues es no desperdiciar nada, o sea, agotarlo todo. Para mí, no desperdiciar nada es la consigna. Eso está clarísimo. No desperdiciar nada. Pero hay muchas maneras de ver las cosas, ¿no? Con el chivato que fue a Pucamar, Tumbuchar no le quitaron la vida y así los suaros pudieron najar. Na, na, na, na. Sí, y ya no puedo negarme. Lo maté en aquel momento al no poder controlarme. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Ahora me encuentro metido en y con mis niños solos en la calle. Virgen bendita de la Macarena, piádate de ellos que no son culpables. En un momento de locura perdí la noción del tiempo. Madrecita de mi vida, yo con 30 años encima, aquí quedará mi cuerpo. Buenas noches, bienvenidos a la primera edición de Radio Jaco, grabando desde Jaca. Les habla Buenaventura, nos acompañan Cornelius y Morgan. Creía que podríamos entrar con un sincero y genuino al fresco, mi querido amigo Morgan. No sé qué opinarás detrás de ese monóculo en el cual te escondes, pero... Estamos aquí reunidos para decir la verdad a la sociedad. Sobre el 11M. Sobre el 11M. Somos el último rescollo de resistencia de los peones negros. Aquí estamos. Efectivamente. Bastión de resistencia de Occidente. Y estamos aquí para abrir los ojos a ese pueblo católico español que sabemos que está oprimido bajo las hordas del aplastado por los cascos del repugnante y putrefacto caballo marxista al que nos vemos sometidos desde aquel fallido 11M, en el que las fuerzas del orden cayeron presa de Zapatero. El líder de las camisas pardas españolas, no hay que olvidarlo. ¿Verdad, Buenaventura? Efectivamente. Estamos aquí para recordar a toda España. Decir la verdad. Y bueno, si os parece bien, vamos a continuar. Con ahora el gitano Balaj. Hostia, no lo tengo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy, no corre. No. Eso, así. Entre que Cornelius encuentra y no su atentado musical con el que pretende castigar nuestros tímpanos en estas fastuosas horas. Perderé yo el tiempo en comentar con ustedes, populacho de mierda, las últimas... Estoy hablando, Cornelius. Cuando Morgan habla, ni Dios se atreve a mover la boca, ¿vale? Así que les venía comentando. La introducción del Taxus Vacata en la península ibérica... La pulquería los... Data de los años 50... A pesar de que había especies anteriores a esa década, la principal aportación a esta especie vegetal arbórea se data a los años 50, previo a las grandes... Bueno, sí, Cornelius. La pulquería. Luego continuamos con el Taxus Vacata. ¿Ahora? ¿Ahora que entra? ¿Ahora que entra? La pulquería de los mexicanos, pero yo dilo. Que ahora entra la pulquería... Que no sé qué hizo los mexicanos que van a entrar, un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los mexicanos? Hay una canción que entra. Pero que es... Algo dice introducir de mexicanos y de canciones. Unas luces de colores de pronto nos cegaron. Habían abierto una hacienda chingo cruz.